hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Nos vamos a la represión y los disparos con balas de plomo acá en la ciudad de Buenos Aires, en la represión de la Sala Alberdi, y estamos en comunicación con Germán de los Santos, uno de los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos y de DTL, que fue baleado en aquella represión, que nos va a contar qué pasó en este nuevo capítulo del juicio para los policías que dispararon con balas de plomo en la sala. Hola, Germán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien acá, medio corriendo, con enredando las mañanas para variar un poco. Bueno, contanos qué es lo que sucedió el lunes, este último lunes, en la Cámara I Quinta. Bueno, después de muchas idas y vueltas, ¿no? Como es natural en todas las causas donde uno las tiene que pelear desde abajo, fuimos a una audiencia en la cual se tenía que definir el estado procesal de los procesados, tres policías de la metropolitana, que fueron mediante muchas investigaciones los imputados que tenían en ese momento armas largas con posibilidad de disparar balas de plomo justamente en ese lugar. La defensa de ellos, un estudio poderoso muy importante, en el cual uno de los socios es la mujer del ministro Montenegro, que es, entre paréntesis, el que agarra todos los casos de la policía metropolitana cuando están en algún acto de represión o de asesinato. Es este estudio el que agarra todos los casos, y después un abogado particular de otros de ellos, que bueno, fue socio de Burlando, entre los casos resonantes que tuvo está defender a Von Bernich, el capellán, a los horneros del caso José Luis Cabezas, a Rodríguez, el titular de Esmata, por las desapariciones de la Ford. Divino. Sí, entre los dos estudios se reparten casos de gran magnitud. Nosotros hicimos una investigación sobre estos abogados, el estudio y el otro abogado particular, y tenemos un informe donde está su hermoso historial, ¿no? Y después, de nuestro lado, ya sabemos, está Correpi, Cadep y Copol, y son tres organismos que defienden a las personas que sufren esta represión policial. Así que cada parte sabe con quién se maneja, ¿no? Y eso habla de cada uno. Estuvieron entonces los tres abogados por parte de la defensa de estos policías, y por parte de la querella, que somos nosotros, estuvo la doctora Verdú de Correpi y Esteban Rufa de ANRED, junto conmigo, y somos los damnificados. Lamentablemente la fiscalía no apareció, y digo lamentablemente porque más allá de que es una de las partes que tiene que estar en este tipo de audiencias, es la que acompañó también y coincidió la línea con la que nosotros llevábamos en el caso. Fue la parte que logró imputar a estos policías. Así que, bueno, expusieron sus argumentos, y es horrible estar en ese lugar, ya que nosotros no podemos hablar y tenemos que escuchar todas las mentiras y todas las dudas capciosas que en ese momento estaban dando. O sea, para ser breves y sintéticos, ellos ponían en duda que, por ejemplo, mi herida fuera de bala de plomo. Ponían en duda que al compañero de la biblioteca, fuimos tres heridos ese día, el compañero de la biblioteca se le haya extraído una bala de su cuerpo, y poniendo en duda obviamente también que Esteban tuviese una bala alojada en su cuerpo. Desde ahí hasta, obviamente, negar que tuviesen armas disparando con balas de plomo, y que, bueno, obviamente para ellos no fue la policía metropolitana, y tratando de justificar de que en el Centro Cultural San Martín, o sea, haciendo una recorrida de 300 metros, habían tirado una bomba molotov, tratando de justificar una bomba molotov con balas de plomo. Entre las ridiculeces que dijeron, la abogada Borsani Papel, del estudio este, dijo que su defendido dedicó toda su vida a rescatar gente, que él se dedica a salvar vidas, y que en todo caso él es un bombero pero sin agua. Eso llegó a decir. Nosotros lo que le, nosotros teníamos para contestarle era bombero sin agua pero con escopeta. Claro, y con balas de plomo. Claro, ese día se ve muy bien a este, entre comillas, rescatista avanzar contra la multitud con un arma larga. Entonces, los argumentos eran bastante ridículos. Pusieron sus argumentos, bueno, y después Verdú intentó refutar con los nuestros todo esto, que estaba probado que nosotros fuimos heridos, que hay constancias, o sea, trataba de embarrar la cancha. Y después, bueno, una contrarrespuesta de parte de ellos y una contrarrespuesta de parte de Verdú. Luego de esto duró bastante tiempo, algo poco habitual, dado que eran varias las partes que tenían que intervenir, y más o menos 2 horas estuvimos ahí. Finalizado esto, empezaron a hacer preguntas a los jueces, porque tenían muchas dudas en cuanto a todo lo expuesto. Y bueno, y luego de esto ya terminó la audiencia, y había que esperar, o sea, había mucho que trabajar para los jueces, porque había mucho que estudiar. Así que ayer mismo le llegó la notificación a la doctora Verdú, y bueno, con gran alegría nos dio la noticia de que queda firme el procesamiento, y en todos los puntos que detallan el porqué de este, de que quede firme este procesamiento, dice muy claramente que lo que dice la defensa no es real, todo lo que se sostiene en la causa que lleva la jueza López está constatado por cada una de las partes que tuvieron que ir investigando esto, desde la Policía Científica de la Gendarmería, desde el Cuerpo Médico Forense, desde los ingresos a los hospitales. O sea que fue punto por punto fue explicado que no es así como la defensa dice. Y en un momento dice el fallo que esta causa debe ir a una instancia crítica. O sea, obviamente no hay lugar a dudas. Esto es ir a juicio oral y público. Nosotros sabíamos que si saldábamos esta instancia, porque obviamente lo que buscaba la defensa era el sobreseimiento de sus defendidos, y el paso intermedio podía ser falta de mérito, o sea, no hayan las pruebas suficientes como para que queden procesados. Esto no sucedió, se sostiene el procesamiento y no hay mucho más que decir sobre esto. Entonces lo próximo que debe pasar, después de salvar algunas formalidades, la causa va a ir otra vez al juzgado de instrucción número 38 de la jueza López, es directamente ir a juicio oral y público sobre este caso. No sabemos los tiempos, pero ya no queda mucho más que hacer por parte de la justicia, no por parte de nosotros, directamente por parte de la justicia. Está clarísimo, Germán, y está buenísimo que destaques y des los nombres y expliques quiénes son los abogados que están defendiendo a los policías de la Metropolitana, porque siempre está bueno entender que del otro lado hay personas muy siniestras, que como vos enumerabas recién, los casos que han defendido son nefastos, así que está bueno nombrarlo. Y ahora nos tocará seguir de cerca lo que se iniciará prontamente, esperemos, de este juicio oral y público que recién nombrabas. Sí, un detalle mínimo, pero que fue uno de esas perlas, digamos, dentro del lugar. La carpeta en la cual estaba todos los argumentos, las fotocopias y los documentos que ellos querían exponer, no decía el nombre de los defendidos, directamente decía Montenegro. O sea, imagínense que ya esto es una cuestión orgánica, digamos, de lo que es la policía de Macri. Y esto se toma como para ellos como asunto de Estado, defender a sus propios policías cuando reprimen. Y por otro lado, hubo un acto fallido de uno de los abogados defensores, que ya estaban bastante nerviosos en el momento en que ya no podían demostrar en base a mentiras lo que querían conseguir. Dijo, al hablar sobre la Policía Metropolitana, dijo: nuestros efectivos. Eso quiere decir un gran espíritu de cuerpo. Si vos crees que son tus efectivos, quiere decir que ya no sos solamente un abogado, sino que pertenecés casi directamente con tus palabras, ¿no? Llamemos a Freud y preguntémosle. Bueno, celebramos igual que dejen en claro al menos de qué lado están. Y Germán, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y me imagino que seguiremos hablando para ver cómo va avanzando el juicio. Sí, ojalá. Les agradezco mucho el lugar y bueno, nos vemos seguramente muy pronto. Un abrazo enorme. Un abrazo. Adiós. Pasaba Germán Darío de los Santos, que forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y de TL, también es uno de los damnificados, uno de los que recibió una bala de plomo en esa nefasta jornada de represión que tuvo la Policía Metropolitana con los artistas que estaban resistiendo en la Sala Alberdi. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.